Hola, estamos aquí otra vez después del largo verano en Autonomía Ciclista. Buenas. Hola. Nos escucháis en Radio El Maina y también en Radio El Maina de Granada y también en Radio Bronca de Barcelona. Hoy, ¿de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hacer un balance de este último año. Pues bueno, las cosas que se han ido consiguiendo, las cosas que se han ido haciendo y lo que queda por hacerse aquí en la ciudad de Granada. Muy bien. Y algunas otras noticias también añadiremos al final del programa. Y bueno, por último, que nos acompañará el grupo de música Pennywise desde California y escucharemos una selección de algunos temas de su primer disco del año 91 que también se titula Pennywise. Iniciamos este balance de los últimos años relacionado con las políticas que se hacen de promoción del uso de la bicicleta como medio de transporte en esta ciudad, la ciudad de Granada. Y bueno, por poner un año de inicio, pues hemos puesto el año 2012, en el cual el Ayuntamiento de Granada anuncia que va a publicar un plan de movilidad urbana sostenible, pues para poder recibir subvenciones europeas para mantener el transporte público en la ciudad de Granada. Entonces, cuando se recibe ese anuncio, varias asociaciones de la ciudad de Granada que habían ya trabajado durante bastantes años el tema del transporte y los desplazamientos en la ciudad y en el área metropolitana, pues se ponen en... se convocan y se ponen a trabajar de manera pues lo más asamblearia posible, en el cual había, bueno, era una propuesta, una convocatoria abierta a cualquier persona que pudiera aportar algo. Y bueno, empezaron a trabajar en este tema, pues elaborando lo que pues la organización del transporte que deseaban en esa ciudad y en el área metropolitana de Granada. Fueron invitados, bueno, todo el mundo que tuviera interés en este asunto y, por sorpresa, pues una de las asociaciones que había estado trabajando sobre esto durante unos 15 años, por lo menos, pues decidió no asistir a esta convocatoria. Concretamente estamos hablando de la Asociación Granada al Pedal. Bueno, de hecho, creo que asistió a la primera reunión y cuando vio quién estaba en esa reunión, es decir, todos los que habían estado haciendo algo sobre el transporte en la ciudad, pues se ve que decidieron no seguir asistiendo. Y finalmente, pues esta convocatoria, este grupo de personas que se reunió, pues elaboró un documento que fue consensuado entre todos y presentado al ayuntamiento. Al mismo tiempo, Granada al Pedal presentó su propia interpretación del transporte en la ciudad y área metropolitana y presentó por su parte una propuesta pues diferente o distinta a lo que se había trabajado de manera asamblearia entre las personas y asociaciones que habían participado en ese proceso durante un año, ¿no? Prácticamente todo el año 2012. El día 22 de febrero de 2013 el ayuntamiento publica su plan de movilidad urbana sostenible y sin haber tenido en cuenta en absoluto todas las propuestas que se hicieron. Se ve que como esto no estaba organizado por el propio ayuntamiento, pues no lo tuvieron en cuenta, no sé, no les interesó o no les resultaba interesante para sus intenciones. Sí, de hecho, su plan ya estaba prácticamente elaborado antes de que fueran presentadas las propuestas. El plan de movilidad urbana sostenible giraba en torno al transporte estrella, que era la LAC, la línea de alta capacidad, en torno a la cual se organizaba el resto del transporte de la ciudad. Era una manera de contrarrestar, digamos, la apuesta del Partido Socialista y Izquierda Unida en la Junta de Andalucía, que era la apuesta por el tranvía, ¿no? Por el metro en superficie. Como esa era la intención del ayuntamiento, pues intentaron que, por lo menos, que no hubiese obstáculos a esta nueva línea de alta capacidad. Y cualquier idea que pudiera colisionar con eso no servía. Entonces, por ejemplo, el hecho de que las bicicletas estuviesen en las mismas calles por las que se circulaba la LAC, sobre todo en las del centro, entre Reyes Católicos y Gran Vía, pues lo interpretaban como un obstáculo para el buen funcionamiento de este transporte, ¿no? Lo cual ya a partir de ahí hubo otra historia, ¿no? Claro, ahí. Ya desde el año 2010, el anterior concejal de movilidad del Ayuntamiento de Granada anunció que querían prohibir el paso de ciclistas por todo el eje que cruza el centro de la ciudad, Gran Vía y Reyes Católicos, ¿no? Lo que no se sabía es que ya desde el 2010 se estaba pensando en este modelo, el modelo de la línea de alta capacidad, hasta que pues llegó el plan de movilidad urbana sostenible. El propio plan de movilidad urbana sostenible, en uno de los apartados, indica pues que en esas calles, Reyes Católicos, Gran Vía, la bicicleta no podría estar en la misma vía que la línea de alta capacidad. Es decir, que si no puede estar en la misma vía, por el hecho del espacio físico que hay en esas calles, significa directamente, por decirlo claramente, que se nos prohibía el paso para circular en bicicleta por esas calles, ¿no? Entonces, ante eso, de nuevo, ese grupo de personas que se habían reunido para hacer esas propuestas vuelven a convocar, o ante esta amenaza, convocan una manifestación que fue, si no recuerdo mal, en diciembre del 2012, en la cual asistieron pues una barbaridad de gente, ¿no? Unas 2.000 personas quizá en bicicleta. Y sin embargo, nuevamente, Granada al Pedal no participa o no quiere saber nada de este asunto, lo cual era bastante sorprendente, ¿no? Porque siendo una asociación que se supone que estaba defendiendo los intereses de los ciclistas, ¿no? Que no participara ni asistiera siquiera a la propia manifestación para mantener nuestro derecho a seguir circulando en bicicleta por esas calles. Justo antes de que se publicara el plan o en el plazo de alegaciones en ese periodo, Granada al Pedal junto a Izquierda Unida, que ya en ese momento, y el Izquierda Unida en la Consejería de Fomento ya había publicado el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ya había aprobado la elaboración de un plan andaluz de la bicicleta. Entonces, bueno, un plan andaluz de la bicicleta que ya se sabía lo que iba a ser una copia del modelo sevillano, o sea, es decir, apostar por aceras bici por la ciudad. Y entonces, en ese momento, para darle impulso a ese plan andaluz de la bicicleta, Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Granada y Granada al Pedal presentan inesperadamente, pues sin consultar con nadie de los que habían organizado esas movilizaciones en contra de esa prohibición de circular por Gran Vía, pues anuncian justo en el momento álgido de ese conflicto, anuncian la gran solución, ¿no? Salen a la prensa diciendo que ellos tienen la solución para resolver el conflicto, que es hacer un carril bici en Gran Vía. El carril bici de Gran Vía que proponen resulta que es en la propia calzada, en el extremo derecho de la calzada, en un solo sentido, y con lo cual dejaría un carril de tráfico para cada sentido para el resto de vehículos. Eso significa que cuando el autobús, la línea de alta capacidad, que mide cerca de 20 metros, adelantara a los ciclistas, pues no tendría que hacer ninguna maniobra de adelantamiento. Si tuviera la posibilidad de acelerar, aceleraría todo lo que pudiera. Y claro, la distancia de seguridad lateral en ese adelantamiento se reduce a quizá 5 centímetros o 10 centímetros, o digamos que al ciclista los vehículos que le adelantaran le pasarían rozando, porque esa vía ciclista colocada en la calzada mide el estándar europeo, ¿no? Que mide 1,20 como mucho de ancho. 1,20 de ancho, pues para los que van en bicicleta sabrán perfectamente pues que su manillar de largo mide unos 70 centímetros, pero claro, a 70 centímetros si vas a 3 kilómetros por hora, pues quizá un metro de ancho es suficiente, ¿no? Pero si vas a más velocidad, pero no solo el ciclista va a más velocidad, sino que el resto de vehículos también te adelantan a más velocidad, significa que a tus lados necesitas un espacio mucho más amplio, al menos casi de un metro por cada lado. Por lo tanto, esa solución maravillosa para los ciclistas que fue anunciada por Jesús García como la Gran Vía del Comercio, no sabemos muy bien de qué comercio está hablando, pero incluso también hablaba en su carta de la Gran Vía calmada al tráfico, ¿no? Gracias a esa vía ciclista, la Gran Vía sería una vía calmada al tráfico, pacificada, donde todos podríamos convivir felizmente. Pues resulta que era una auténtica ratonera para ciclistas. Una ratonera que, según el técnico de movilidad del ayuntamiento, José Luis Cañabate, era el estándar europeo donde todo el mundo hacía lo mismo y era lo que había que hacer, que era pues lo que dictaban los criterios técnicos de Europa, ¿no? Y de hecho sí, es verdad que en Europa, en ciudades como Copenhague, etcétera, aparecen fotos donde los ciclistas van en hilera como si fuera ¿un qué? Todos atascados en hilera, sin poder salir de esa franja que le han pintado tan deseada, por muchos, una alfombra mágica que muchos salen reivindicando para su ciudad. Y justo al lado, a pocos centímetros, pues una cantidad de coches que le están adelantando pues a la velocidad que puedan, ¿no? Si pueden hacerlo a más velocidad, pues a más velocidad. No pasa nada. Pues bueno, así esa discusión técnica, pues parecía que los técnicos lo tenían ya claro. Pues si en Europa se hace, pues ¿por qué no lo vamos a hacer aquí? Si eso es lo correcto y lo habitual, ¿no? En fin. Lo gracioso es que es la forma en que se presentó, ¿no? Como los representantes de la comunidad ciclista de Granada vienen con la solución. Sí, sí. No habían representado nada de comunidad ciclista ni nada. Fue una cosa unilateral por su parte. Completamente. Sin consultar con nadie, con gente que ya veníamos trabajando, y además no una asociación sola, no, es que era una convocatoria asamblearia donde había un montón de gente participando y elaborando y pensando y viendo a ver qué se podía hacer. Y de repente se hace esa manifestación, digamos, criticando esa amenaza de que nos van a prohibir. Justo en ese momento álgido aparecen en la prensa como el momento clave para anunciar su gran receta, ¿no? Pero bueno, no. La cuestión es que finalmente, ya no sé si los técnicos del ayuntamiento ya gozan de poca credibilidad por la propia concejala, que al final no ha confiado en ellos, ¿no? Claro, también hay que pensar que ese técnico del ayuntamiento de movilidad tiene su propia empresa que diseña esos carriles bici. Es decir, que la crítica a su invento técnico le estaba hiriendo su orgullo profesional, ¿no? Y su negocio personal. Hombre, claro, casi que por culpa de los que protestamos contra esa ratonera ciclista, pues quizá él y su familia se tengan que ir de la ciudad porque ya no tengan trabajo. Es una... Es alguien, pues a lo mejor lo está pensando, ¿no? Que le estamos quitando a él y a su propia familia su sustento, ¿no? En fin, finalmente ya no sabemos si es por eso, si por el miedo, si simplemente porque la concejala ya no confía en sus técnicos o porque la ha convencido los argumentos que se planteaban desde este movimiento que se ha organizado en torno a la seguridad de la bicicleta en Granada, pues que al final pues decidió entre ella y el alcalde pues no hacer esa ratonera para ciclistas, pues seguramente les traería mayores consecuencias y responsabilidades a ellos, ¿no? Porque era un auténtico peligro que podría atentar contra la seguridad de los que nos movían en bicicleta por ese lugar, ¿no? Por lo tanto, pues han echado para atrás, pues yo creo que razonablemente, porque si hubiera un accidente directamente, sabríamos ya directamente a quién denunciar, ¿no? Por esa mala práctica, ¿no? Que atentaba contra sus propios vecinos. Bueno, por otro lado, en el 21 de enero de 2014, pues se publica el Plan Andaluz de la Bicicleta, y en el cual hay prevista la construcción de 35 kilómetros de carriles bici por un coste de 9 millones de euros. Y bueno, 35 kilómetros que son... En la ciudad. Claro, dentro de la ciudad de Granada, copiando el modelo que existe en Sevilla. Es decir, bueno, aquí en Granada mucho peor, porque las calles son muchísimo más estrechas, por lo tanto son directamente aceras bici por toda la ciudad, creando un conflicto importante con todos los peatones que hay en esta ciudad, que son muchos, porque los desplazamientos peatonales alcanzan el 53% del total, que es una cosa, un dato bastante elevado, con lo cual meter una red de 35 kilómetros de carril bici en la ciudad de Granada sería un auténtico, bueno, desastre y bastante perjudicial para los ciclistas, por un lado, por meterlos en auténticas ratoneras estrechas, sin visibilidad, sin distancia lateral de seguridad, pero es que incluso además muy peligroso para la gente que va andando, y bueno, peligroso, molesto. Y es que además no hay espacio, o sea que es que sería una manera como pues arrinconar sobre todo la movilidad ciclista y peatonal. El plan de movilidad urbana sostenible, como el plan andaluz de la bicicleta, coinciden en la cantidad de kilómetros de carril bici que hay en la ciudad. Vamos, en el mismo mapa de carriles bici, o sea, digamos que parten del mismo modelo de promoción del uso de la bicicleta como medio de transporte. Pero claro, parten del mismo modelo, pero desde partidos distintos. El Partido Popular por un lado, el Ayuntamiento y Izquierda Unida y el PSOE por otro. Digamos que en esta cuestión están todos de acuerdo. Allí no hay color político. Lo único que le falta a lo mejor es el dinero para hacerlo, ¿no? Pues en todo ese contexto, por un lado Izquierda Unida presionando para que se hagan carriles bici, por otro lado el Ayuntamiento diciendo que no tiene, que sí, pero claro, no va a decir que no tiene dinero para hacerlo, parece que eso le venga mal. Y al final, pues el Ayuntamiento, en primer lugar, no prohíbe finalmente ni el paso de ciclistas por Gran Vía, no hace el carril bici por Gran Vía por su peligrosidad. Y además, pues las últimas noticias son las que vamos a relatar a continuación. Sí, además, toma la decisión de no hacer carriles bici por el centro de la ciudad, sino recurrir al calmado del tráfico, poniendo señales horizontales en un montón de calles de prohibido 30. Bueno, esta solución está muy bien para todo el mundo, porque el calmado del tráfico siempre es bueno, pero hay que recordar que los ciclistas, la mayoría de los accidentes que se dan se deben a la ubicación del ciclista en la calzada, no a la velocidad de los vehículos. Según el último informe de la DGT, que es del año 2010, relacionado con los accidentes urbanos, los accidentes de tráfico en la ciudad, el 78,2% de los accidentes que sufren los ciclistas, bueno, accidentes no, el 78,2% de las colisiones que existen entre ciclistas y otros vehículos. Pues esa cantidad de colisiones se deben sobre todo a colisiones laterales y frontolaterales, es decir, las que se dan en las intersecciones, pero las intersecciones entre dos calles o intersecciones entre una calzada y un carril bici o intersecciones entre la calzada y también la acera, ¿no? Porque hay ciclistas que van por la acera. En esas intersecciones es donde se dan esas colisiones laterales y frontolaterales. Pues todas ellas suman el 78,2%. Es una cantidad bastante elevada que nos lleva a una clara conclusión, bueno, que todo el mundo ya en el movimiento ciclista sabe, que es que corrigiendo la ubicación del ciclista a la hora de circular, pues se puede corregir ese 78,2%, ¿no? Que es una elevada, muy elevada cantidad, y básicamente se corresponde en circular por el centro del carril de la calzada y, claro, evidentemente, a la suficiente distancia lateral de seguridad, de distancia delantera de seguridad respecto al vehículo que va adelante, ¿no? Pero sobre todo, pues en mantenerse, digamos, en el centro del carril por el que vas en la calzada. Ya hemos tratado sobre ello cuando hablamos del manual de conducción de la bicicleta en su momento, pero en el próximo programa hablaremos de una nueva publicación de la Asociación Biciescuela Granada, publicada hace unos meses, en el cual se trata este tema, ¿no? Cómo evitar las colisiones con otros vehículos en la zona urbana, ¿no? Y bueno, trataremos un programa completo sobre estos consejos que se dan para evitar esas colisiones cuando se conduce la bicicleta a velocidad. En cualquier caso, está claro que no depende de la velocidad de los vehículos, ¿vale? Entonces, la medida está bien, pero que no está dirigida a la bicicleta. Claro, porque aunque la velocidad sea reducida a 30, si un ciclista está pegado a la derecha de la calzada, pues va a tener las mismas colisiones que de las que estamos hablando, ¿no? No porque el límite de velocidad sea menor, va a dejar de tener ese accidente, ¿no? Pero bueno, lo veremos en profundidad en el próximo programa. Luego, por otro lado, también está la intención de hacer aparcamientos para bicicletas, ¿no? Entonces, hay, por una parte, que dar en cuenta que ya hay muchos aparcamientos de bicicletas en la calzada, y por otro lado, que la ordenanza permite dejar la bicicleta atada a cualquier parte de mobiliario urbano o farola, siempre que no interrumpa el paso de peatones ni otros vehículos, ni deteriore el mobiliario urbano. En caso de hacer estos aparcamientos, lo ideal es que sean tipo jaula, que son los que previenen del vandalismo, de la intemperie, ¿no? Los que previenen del clima agresivo y de los robos, ¿no? Entonces, puesto a hacerlo, eso sería lo suyo. Pero en cualquier caso, ya se han dado unas recomendaciones del tipo de aparcabicis cómodos, por lo menos que sean, claro, cómodos. Es que el ayuntamiento sacó la noticia que iba a hacer, no sé si cientos de aparcamientos de bicicleta, como si hicieran falta, ¿no? Cacharritos que al final, en realidad, solo podías agarrar la rueda adelante. O sea, era inservible, ¿no? Para al menos atar la bicicleta. Quizá saquen esa medida porque en muchos casos, sobre todo Granada del Pedal, siempre que sale en la prensa dice que hace falta aparcamientos, ¿no? Como una necesidad. Bueno, resulta que la propia ordenanza ya te permite atar la bicicleta donde quieras, ¿no? Siempre y cuando no molestes. Pero en cualquier caso, si hacen alguno, que los hagan por lo menos en forma de U invertida, en las que puedes atar la bicicleta cómodamente. Pero es que lo más curioso es que ya en la ciudad de Granada hay cientos o no, miles de aparcamientos de ese tipo, ¿no? Quizá Granada del Pedal no se ha dado cuenta. Porque están en la calzada. Porque están en la calzada, y también es verdad que muchas veces hay muchas motos aparcadas, claro, ahí, ¿no? Pero es que son compartidos, en muchos casos son compartidos de bicicleta y motos. Claro, Granada del Pedal no le apetece compartir ni la calzada, ni siquiera el aparcamiento, ni el aparcamiento con nadie. Pero son, digamos, que lo más apropiados en el sentido en que están en la propia calzada. De hecho, invita al ciclista a circular por la calzada, ¿no? En la gran mayoría de cuando se habla de casos, cuando se habla de aparcamientos para ciclistas, se colocan en la acera, como si fuéramos un parte del mobiliario urbano cuando vemos o cuando se ponen motos en la acera parece que es algo un incordio, pero sin embargo cuando meten bicicletas en la acera es como nos parecemos a Holanda. Entonces, entonces estética, sí, una estética atractiva. Pero vamos, que lo más acertado sería que estuvieran en la propia calzada, que fueran en forma de U para poder atar la rueda delantera, la rueda trasera, si es necesario, y el cuadro. Pero ya lo mejor de lo mejor es que sean tipo jaula, porque evita una de las grandes desventajas que sufren los ciclistas, que es la cantidad de robos, ¿no? Por el hecho de que la compraventa de la bicicleta pues no está regulada, no hay manera de poder saber si lo que compras es robado o no, porque otra manera de evitar los robos es saber el origen de la bicicleta que compras, ¿no? Si compras una bicicleta de segunda mano y resulta que son todas robadas, pues se está el negocio. Claro. ¿No? Pues bueno, la jaula puede ser una posibilidad en la cual, pues al menos que cuando vayas a recoger tu bicicleta, pues sigue estando, pues que no desaparezca, ¿no? Claro. Pues eso. En fin, bueno, que al final, que el ayuntamiento que ha hecho, que iba a poner esas cositas que era para atar la rueda adelante en las aceras, y al final se ha dado cuenta que sus técnicos tampoco tienen mucha idea de aparcamiento. No le asesoran muy bien. Y la telefora pues ha tenido que retroceder y decir, hostia, pues a lo mejor no es tan acertado. Ni saben por dónde van seguros las bicicletas, ni saben cómo se atan. Es que a lo mejor ni se mueven en bicicleta, entonces... Posiblemente. Lo único que hacen a lo mejor es vender aparcamientos de bicis y vender carriles bici, y con eso ya tienen suficiente, ¿no? Con eso ya... de banquechura. Por otro lado, también ha publicado pues la intención de hacer bonificaciones fiscales por el 50% del IAE para las empresas que hagan planes de movilidad. De movilidad, sí, sostenible, ¿no? Planes de movilidad laboral sostenible. Esto concretamente es una propuesta de asociaciones también vinculadas a aquel movimiento que... aquellas asociaciones que participan y personas que participaron en la elaboración de esas propuestas hacia el plan de movilidad urbana sostenible, pero en este caso también sobre todo ha participado Camina Granada, una asociación de peatones. Sí. Y era una propuesta en la cual se beneficiara fiscalmente a las personas que se mueven de manera sostenible cuando acuden al trabajo. Era una propuesta que era mucho más amplia de lo que al final el ayuntamiento ha publicado. El ayuntamiento tiene ciertas, creo que es impuestos que recoge, creo que es el IBI, el IAE y los de tracción, vehículos de tracción a motor, no sé qué. Creo que esos no son unos impuestos. Y entonces la idea es que esa administración bonificara a las personas que se mueven de manera pues en bicicleta o andando, se bonificarán fiscalmente a esas personas, pues tocando esos impuestos, ¿no? Lo que pasa es que la propuesta era una cosa y, bueno, el ayuntamiento ha llegado hasta otra, ¿no? Que finalmente ha sido la que estás comentando. Beneficiar a la empresa. Beneficiar a las empresas que pagan el IAE, que son pocas. Son pocas porque tienen que alcanzar unos ingresos de, no sé si, muchos euros. Y entonces a esas empresas que hicieran un plan de movilidad al trabajo, pues se le beneficiaría, digamos que se le bonificaría fiscalmente el 50% del IAE. Es decir, que pagarían solo el 50% de lo que tendrían que pagar por hacer ese plan de movilidad sostenible al trabajo. Es decir, que podría haber sido una noticia mucho mejor, pero por lo menos no una mala noticia. No se puede considerar, está haciendo... En fin, ese tipo de políticas se ve que se hacen en otros lugares. La idea es... incentivar que la gente se mueva en bicicleta o andando o en autobús, pero para hacerlo, para incentivarlo, pues piensan que no basta con campañas de concienciación ni nada de eso, sino directamente se les bonifica o se les da ayudas o tienen que pagar menos impuestos. En algunos sitios pues se les cuenta del IRPF, etcétera. Entonces es como, pues eso, en lugar de penalizar una cosa, pues bonificar la otra, ¿no? O ayudar en la otra. Lo que tenemos son preguntas al aire en relación a esto, ¿no? Porque en muchos casos siempre están relacionadas o se ayuda a la empresa, normalmente, que sería el caso que ha hecho el ayuntamiento, que ayuda a la empresa que lo hace para hacer un plan para sus trabajadores. Pero la pregunta es, bueno, ¿por qué a la empresa y a lo mejor no a la persona, ¿no? Porque se puede plantear que hay una empresa que no hace ningún plan, pero, sin embargo, algunos de sus trabajadores ya van de manera en bicicleta, ¿no? Y, sin embargo, a ese trabajador no se le ayudaría en nada y a los otros sí se acogerían a ese plan de su empresa, ¿no? Por otro lado, la empresa es la que decide qué hacer y qué no hacer, porque a lo mejor hay cosas que, pues, podría, un plan de modular el trabajo podría ser cualquier cosa, podría hacer, yo qué sé, pegatinas y ya dice que tiene un plan, ¿no? Y sin embargo, las personas pues son las que realmente están haciendo ese desplazamiento, ¿no? Si realmente ya lo haces, pues podrían directamente ayudar a esas personas, ¿no? Ahora, hay gente que habla de, para ayudar a esas personas, bonificarle en el IRPF, ¿no? Pero claro, para bonificarle en IRPF significa que son gente que cobra, pues que cobra bastante, que tiene buenos sueldos, ¿no? Porque digamos que en la renta al final le sale a pagar, ¿no? Y son gente porque está cobrando sueldos importantes, que son los que están manteniendo el país, por Dios. Otros como yo, por ejemplo, pues poco me serviría porque... porque no mantiene el país. No mantengo el país. Yo todo lo que pongo me lo devuelven. O sea, no me pueden devolver más de lo que ya doy, ¿no? Pues, y lo que doy me lo van a dar, pues poco. Debería de ser un sistema en el que todos se beneficien por igual, independientemente del trabajo que tenga, o incluso lo suyo sería de que trabaje o no trabaje. O no trabaje, claro. O sea, pero vamos, que la manera de medir esto y de controlarlo y de saber cómo beneficiar a quien se desplaza andando o en bicicleta, pues puede ser, eso a lo mejor habría que estudiarlo por otro lado. Claro, pero claro. por lo menos que sea una cosa equitativa para todo el mundo por igual, ¿no? Sí, bueno, esto es, tampoco hemos profundizado en este asunto, ¿no? Pero es como una idea que se queda ahí al aire, que se sepa que se están haciendo estas cosas. Y hay gente que está estudiando sobre esto. Hay un documento de Comisiones Obreras en el cual se estudia este tipo de cosas, ¿no? Las bonificaciones fiscales para trabajadores que se desplazan de manera sostenible a su trabajo. Y bueno, se puede consultar. Y bueno, es una pregunta que está ahí, que en España no se está tratando. En otros países sí que tienen más experiencia en este asunto. Y el Ayuntamiento de Granada, pues casi que sería, en este caso, pionero en comparación con el resto de ayuntamientos de España, ¿no? En este asunto. Se ha empezado así, pues una propuesta mucho más amplia, pero bueno, esto es lo que se ha conseguido. Ahora tendremos que ver todavía si las empresas que están afectadas por esto, pues hacen algo, o se quieren acoger a eso, o al final se queda en una simple noticia y ya está, que es lo habitual, ¿no? Es lo habitual que se suelen hacer, como pues el ayuntamiento hace no mucho también anunció que iba a hacer unos cursos de formación para ciclistas y bueno, que le iban a impartir autoescuelas de coche, que le iban a impartir para los alumnos que quieren sacarse el carnet de conducir el coche, es decir, los alumnos que van a sacarse el carnet de conducir del coche, pues no creo que tengan interés en ese momento, no digo que no sea interesante para ellos, que quizás sí, pero no en ese momento que quieren sacarse un examen, quieren aprobar un examen que es para tener un carnet de conducir en un coche, ¿no? En ese momento, y ellos están pagando pues su matrícula, sus clases, no están allí asistiendo para que luego le digan cómo conducir una bicicleta, si lo que quieren es sacarse un carnet de conducir de coche, ¿no? No, o sea, no es que no sea interesante para ellos, quizás sí, y quizás muy interesante, pero en ese momento no creo que estén interesados. No estarán motivados en eso. Entonces, y luego por otro lado, no son clases ni prácticas, ni simplemente, pues yo me imagino que al final habrán acabado en un simple PowerPoint diciendo esto es la bicicleta y ya está. Y poco más. Entonces, al final, pues ha servido pues para sacar una noticia y poco más, ¿no? En este caso, pues quizá vaya por ahí también. Sin embargo, sí que el ayuntamiento ha seguido dando unos cursos de incapacitación ciclista, ¿no? O sea, esa es una asignatura pendiente. No sé si se darán cuenta de lo inútil que era hacer eso. Pero hacer que los alumnos de estos cursos vayan por un carril bici a escoltar por la policía, no sé qué es lo que aprenden de eso. Aprenderán porque necesitan infraestructura para ir en bici y que necesitan a la policía para que la escolten. Sí, y lo más perjudicial es que se está destinado para los alumnos, no sé si también de sexto de primaria y primero y segundo de la ESO. Lo lleva a cabo Granada al Pedal, un monitor de Granada al Pedal, que por un lado da, pues supongo que una charla de sensibilización ambiental de lo bueno que es la bicicleta, de la cantidad de toneladas de CO2 que puede absorber por su radio. Y finalmente hacen una prueba práctica, quizá en el patio, pues unos ejercicios en el patio, y ya como ya estrella del curso, ya el nivel avanzado, es que lo sacan a pasear por los carriles bici que hay, en La Vega, y además, como las intersecciones son muy peligrosas, pues tiene que ir la policía a cortar el tráfico, tienen que escoltarles para pasarlos por allí. Entonces, a esos chavales se les está enseñando lo que es la dependencia, o sea, depender de la infraestructura. Es decir, cuando el curso finalice, el niño va a seguir sin saber cómo llegar a su instituto o a su colegio en bicicleta. Va a decir, bueno, me tendrán que poner esta alfombra que me enseñó aquel monitor que vino en bicicleta, ¿no? Y como no la tengo, pues no puedo ir, ¿no? Y si no está la policía para cortarme el tráfico, tampoco puedo ir. Y además, bueno, y se le está inculcando esa dependencia no solo a la propia infraestructura, no solo a los técnicos que hacen esa infraestructura, que la hacen como les da la gana y de la manera que les venga bien, sino que además incluso tienen que depender de aquel político que decida que la va a hacer y por dónde, ¿no? Entonces se le está inculcando la dependencia y también el miedo, ¿no? El miedo a que no salgas de aquí, de este sitio, porque fuera te devoran, ¿no? Y eso se lo hace a chavales que lo que habría que hacerles es completamente lo contrario, no sé, bueno, a chavales y a los adultos también, que es darle los mecanismos para que esa persona sea completamente autónoma, ¿no? Sin depender del político que le va a hacer no sé qué, ni depender del técnico que le hace el no sé cuántos que dice que es bueno para él. Pero no, justamente lo contrario. No se les ayuda a superar miedos, no se les ayuda a normalizar la bicicleta de alguna manera en la ciudad, sino todo lo contrario. Es decir, arrinconarla, esperar a que te hagan, tener miedo, seguir, bueno, sorteando. Pero todo eso con el doble discurso de que la bicicleta es buena medioambientalmente. Sí. No, o sea, genera como el interés por la bicicleta y al mismo tiempo le dice, pero cuidado, que es muy peligrosa. Sí. Cuidado que es muy peligrosa. Pedís carriles bici, pedís no sé qué, pedís no sé cuánto, porque si no, no la podéis usar, ¿no? Entonces, si se trata de buscar seguidores en una trayectoria política, está muy bien la estrategia, ¿no? Claro. Genera el miedo y genera la necesidad y te lo ganas. Sí, sí, sí. Y sobre todo si son niños que son más pequeños, ya para qué queremos más, ¿no? Sí. Y bueno, y no estamos hablando de cosas extrañas. El hablar de la autonomía infantil es una cosa, bueno, infantil y juvenil y adulta, pero algo, sobre todo en la cuestión de los desplazamientos, que se está trabajando ya durante mucho tiempo, ¿no? Y entre ellos, por ejemplo, el pedagogo este, el Tonucci, pero también en otras ciudades de España y del resto del mundo, pues se están haciendo programas de autonomía. Es decir, que justo lo contrario que están haciendo ellos, ¿no? Que es meter miedo. De hecho, cuando tienes una persona, pues que es más dependiente, pues si tienes un niño que es más dependiente por su movilidad reducida o por su intelecto, por lo que sea, si tenga algún problema o lo que sea, pues una de las mejores estrategias no es hacerlo más dependiente de lo que ya es, sino todo lo contrario, es ayudarle a que por sí solo pueda valerse lo máximo posible, ¿no? Porque algún día, pues a lo mejor sus padres no están, sus familiares no están, no hay gente que le pueda ayudar y tenga que, pues, manejarse lo mejor que pueda en el mundo este que vivimos, ¿no? Pues, sin embargo, ellos, Granada Pedaz es justamente lo contrario. En chavales que tienen las capacidades completamente perfectas, ¿no? Para poder moverse en bicicleta, les inculcan el miedo. O sea, en lugar de aprovechar esas capacidades, cuando hay gente que tiene limitaciones de algún tipo, lo que se hace o lo recomendable es aprovechar las capacidades que tiene. Es decir, si tiene una limitación, pues yo qué sé, de un brazo, pues aprovecha la capacidad del otro brazo. O de piernas, o lo que sea. O de la cabeza, de cualquier cosa. Lo que sea, ¿no? Cualquier limitación que tiene, lo que tienes que hacer es aprovechar todo lo que tiene, todo lo posible, todas las posibilidades que tiene, aprovecharla para compensar o simplemente trabajar a partir de esas capacidades que tiene, ¿no? Pues ellos, las capacidades de los chavales que están perfectamente, pues las anulan y decirle, no, de todas esas capacidades que tú tienes de moverte, de mirar para atrás, de gestionar tu seguridad, de desplazarte, de, en fin, toda la cantidad de capacidades que tiene, no, esas las anulamos. Te hacemos un auténtico inútil y cuando ya seas mayor y puedas votar, pues me votas y ya te haré lo... Carril bici, si es necesario. Pero siempre, sobre todo, con miedo. Miedo, claro. Absolutamente claro. Miedo y dependencia. Pero además, que una cosa es que haya mucha gente que tenga miedo ahí en bici porque ya han asimilado eso. Y otra cosa es que los niños no tienen miedo. Claro, claro. Los niños no, porque se lo inculca. O sea, si, yo qué sé, el que tenga miedo que no coja la bici o que se busque la manera o que aprenda o... Pero a quien no tenga miedo, inculcarle tus propios miedos, eso es totalmente inmoral. Claro. Eso es que le está haciendo a los niños. Sí, sí, sí. Sí. Son los miedos del adulto. Los miedos del adulto se le mete al niño Como si, sí, vamos. Si los de Granada Hospedaje tienen miedo ahí en bici, que no cojan la bici, van andando, que es más sostenible todavía. Sí, exactamente. No, sí, sí, podrían hacerlo. Pero que dejen en paz a la gente. Que dejen en paz. Y sobre todo a los niños que le están metiendo sus miedos, ¿no? Como dicen, bueno. Y en fin, lo que estábamos diciendo, que. Esos son los cursos de incapacitación ciclista. Exacto. Que hay que tratar de erradicar. Sí. Si no se hacen cursos, que no se hagan, pero por lo menos eso. Es que esos son perjudiciales. O sea, claro. Publicado por la Asociación Biciescuela Granada, un mapa titulado Mapa Ciclista de Granada y su Área Metropolitana, en la cual en el cual se puede ver información sobre las características de los caminos y carreteras que hay alrededor de la ciudad de Granada, en un radio de 9 kilómetros desde el centro de la ciudad. La intención de este mapa es, bueno, pues que la gente sepa qué se puede encontrar para ir a determinados lugares, sobre todo en un espacio donde la movilidad o el transporte en coche es mayoritario, pues debido a las distancias o debido a la estructura urbanística, pues que se ha generado durante los últimos años de especulación y del suelo y del territorio, ¿no? En el cual, pues bueno, se ha dispersado mucho la población. Y ha generado una gran dependencia al uso del coche, ¿no? Entonces, teniendo esta información, teniendo este mapa, pues es mucho más fácil que la gente que tenga interés en moverse en bicicleta, pues sepa por dónde trazar o el itinerario que más le apetezca, ¿no? Pues a lo mejor, pues prefiere ir por una calle o por un camino que es de tierra, o prefiere ir por una carretera asfaltada, O prefiere ir por una carretera que tenga arcén, o que no tenga arcén, o que tenga mucho tráfico, que no tenga o que no tenga tráfico, etcétera. Digamos que da toda una cantidad de alternativas, porque están todos los caminos y carreteras existentes con la información de ese tipo de, bueno, la cantidad de tráfico que hay, las características que tiene, para que cada uno pues elabore el itinerario que más le interese para ir a cualquier sitio. Ese mapa se puede descargar desde la página en bicialtrabajo.wordpress.com y también se puede encontrar, pues cuando dejes tu bicicleta en algún sitio aparcada, pues a lo mejor inesperadamente aparece... Te aparece el mapa impreso. Te aparece en mapa impreso en tu bici, ¿no? Sí, también tiene en la parte de atrás, en el reverso, tiene unas recomendaciones para circular con seguridad en zona urbana. Es todo texto, pero se entiende bastante bien y pues son recomendaciones, ya que dentro del ámbito urbano no se ha marcado ningún itinerario, porque se supone que si sabes circular en bicicleta o tienes las precauciones que se recomiendan, puedes moverte por cualquier calle. Sí. Además, ese manual, esos consejos, se pueden también descargar en la página en bicialtrabajo.wordpress.com, que bueno, en el Google, poniendo oficina de la bici de Granada, pues te sale directamente. Una noticia más es que la línea de autobuses metropolitana Granada-Dílar pues tiene ahora instalado un aparato delante o detrás del autobús, no sé, fuera del autobús, donde se puede colocar una bicicleta gratuitamente para hacer el trayecto. Es algo más cómodo que antes, donde habría que meter la bicicleta en el portaequipajes ese, en la bodega o como se llame, lo que hay debajo de los autobuses. Que, por cierto, también es interesante saber la normativa actual de la Consejería de Fomento es que todas las bicicletas, todos los autobuses que tienen concesiones con el Consorcio de Transportes Metropolitano, pues tienen la obligación de admitir bicicletas en su porta equipajes, y además de manera gratuita. Sin embargo, en algunas ocasiones, en algunas líneas, algunas personas se han encontrado con un impedimento que no le han podido dejar hacer o les han querido cobrar. Pues hay que saber que la normativa obliga a esas empresas a hacerlo gratuitamente y a tener ese espacio disponible para ciclistas. Sin embargo, algunas de las concesiones que hace el consorcio o la Consejería de Fomento a las líneas, pues las líneas de autobuses, pues se dieron hace ya muchos años y entonces en esa concesión no se contemplaba esa norma, nueva normativa. Sin embargo, esa concesión está, muchas de ellas están a punto de caducar, otras ya se han renovado y en las que ya se han renovado ya se incluye esa nueva normativa, en la cual, pues eso, se pueden meter bicicletas gratuitamente en los autobuses de las líneas del área metropolitana de Granada, las líneas de autobuses del área metropolitana de Granada. Y en concreto, pues la, en la de Dilar, además, en un lugar, pues, fuera del autobús, donde parece ser, yo no lo he probado, no sé cómo es, pero parece ser que a lo mejor pues es más cómodo la colocación y de la bicicleta. Pasado domingo, 22 de septiembre, se tuvieron lugar dos convocatorias con motivo de la Semana de la Movilidad. Una de ellas fue la que organizó la Asociación Granada Camina, que fue la idea fue cortar unas calles de mucha frecuencia de tráfico habitual, que son la Rector López Argüeta y San Jerónimo, y hacer actividades ahí en esa calle durante todo el día, ¿no? Entonces, pues bueno, hubo mucha gente, a pesar de la amenaza de lluvia, y muchos puestos y actividades, en fin, hubo de todo. Y bueno, eso, la opinión que se puede, que nosotros hemos generado un poco a partir de ahí, es detectar la necesidad de espacios públicos donde poder hacer actividades, ¿no? O sea, ahora mismo parece que la ciudad está destinada, todo el espacio público está destinado a transitar solamente, a transitar y a consumir. Y sin embargo hay una pulsión ahí de la gente de hacer cosas que está totalmente está cerrada, no hay la posibilidad de hacerlo. Claro, las últimas ordenanzas cívicas pues también regulan eso, pues que no se puede hacer prácticamente nada en la calle que no sea o pagando o etcétera, ¿no? Compañeros de Radio El Maina hicieron un programa allí en directo en la calle. Pues montaron un chiringuito de Radio El Maina y bueno, pues una experiencia muy positiva, un programa que podéis escuchar en la propia página web de radioelmaina.org. Y ya por último comentar la clásica marcha en bici que suele organizar, que organiza Granada al Pedal, que también se hizo ese día. Pues bueno, aquí está muy bien organizar una marcha para dar un paseo, ¿no? O sea, eso no hay nada que objetar ahí, es una cosa entretenida y está muy bien. Lo que pasa es que Granada al Pedal lleva una reivindicación que no es la que llevan la gente que participa en esa marcha. O sea, la gente que participa en esa marcha son gente que a lo mejor normalmente no cogen la bici y se van a dar un paseo por toda la familia y ya está. Pero eso es aprovechado, tener ahí 2.000 personas en bicicleta por la calle, es aprovechado por Granada al Pedal para hacer su reivindicación, que es el pedir hacer las bicis. Sí, es... Entonces, sí. Es como convocar una cosa lúdica y luego poner una pancarta de lo que exige, ¿no? De una exigencia que la gente que está participando de eso no está pidiendo en realidad, ¿no? Aprovecharse sí. Y... Bueno, en concretamente no ponen pancartas sobre eso, sino que lo hacen en la prensa para anunciar el evento, ¿no? Sale en la prensa que, curiosamente, en este caso, no es la primera vez que lo hacen, ¿no? Ya es, en otras ocasiones ya se les ha visto haciéndolo, ¿no? Pues no se les ha ocurrido otra cosa que colocar una alfombra verde que tienen, que creo que mide unos 60 centímetros, cuando... Si lo, de ancho, por 10 metros de largo. Por 10 metros de largo. Si todavía fuese al revés, ¿no? Si todavía fuesen 10 metros de ancho, para circular en bici está bien. Pero no, es pues, 60. Fue de 60 centímetros de ancho y 10 de largo. Y entonces la colocaron en la Gran Vía, en una de las aceras de Gran Vía. Colocaron allí, se hicieron la foto, como que, bueno, pues eso, Granada al pedal... reivindica una acera bici en Gran Vía, ¿no? Claro, el carril bici que hemos comentado antes, como era evidentemente peligroso, pues se ve que han dicho, hostia, no, carril bici no, que es verdad que es peligroso, ahora vamos a hacer una acera bici. Granada al pedal, que se supone que dicen que defienden la movilidad sostenible, pues en entre ellas la del peatón, ¿no? Y la del ciclista, pues ofrecen una vía para ir en bicicleta que no defiende a los peatones propiamente. Que ¿no? Ni defiende a los peatones porque invade su espacio, ¿no? Ni tampoco a los ciclistas, que es que les restringe un espacio de 60 centímetros de ancho. Sí, pero además en la noticia esa, curiosamente, aparecen criticando la acera bici del Camino de Ronda, cuando en Gran Vía las aceras son más estrechas que las del Camino de Ronda y hay más aglomeración peatonal. Claro. O sea, están proponiendo una cosa peor de la que ellos critican, de la que ellos mismos critican. Que ya es raro que critiquen un carril bici, pero vamos, Y es raro que critiquen el acera bici de Camino de Ronda cuando ese, lo que hay en Camino de Ronda, es el modelo y la estrella a seguir realizada en Sevilla. O sea, ellos quieren lo que se ha hecho en Sevilla, una red de aceras bici del mismo tamaño y modelo que hay en Camino de Ronda, de la misma forma y, vamos, que es, bueno, es que no es que sea de la misma forma, es que acera bici es acera bici y está descrita técnicamente como es decir, lo que tenemos en Gran Vía, diga, en Gran Vía, en Camino de Ronda, lo que tenemos en Sevilla, carril bici es técnicamente lo que es y lo que hay en otros sitios, por ejemplo, en Granada, pues carril bici, pues, donde en la avenida de Andalucía, aunque hay tramos carril bici y tramos acera bici, que eso también es una característica de la vía ciclistas en la ciudad, que hay tramos que son carril bici y otros tramos que son carril bici y acera bici. Y lo que están pidiendo claramente es una acera bici en Gran Vía. O sea, lo que para mí cuando vi la foto pues era pues algo que vamos que me dio la risa, como diciendo, madre mía, todavía esta gente está en esto. O sea, a mí me da la impresión de que, bueno, que como que al establecer esas asambleas entre gente que tiene interés sobre la movilidad, ¿no? Al estar llevando durante ya varios años, desde, no sé, pues estableciendo o convocando debates en torno a la movilidad sostenible, ¿no? Y en torno a las infraestructuras que se hacen para la bici, en torno a las políticas que se desarrollan en torno a la bicicleta, pues ha llevado a ciertas personas pues que estaban en el entorno de Ecologistas en Acción, sabemos La Vega, Biciescuela Granada, en fin, Camina Granada, que son los que han hecho el evento de La Calle es Tuya, pues a todos ellos hacer una reflexión colectiva que nos ha dado un aprendizaje en el cual pues llegamos a ciertas conclusiones sabiendo ya por lo menos lo que no queremos, ¿no? Quizá en otras cosas que queremos, pues algunos ya proponen una cosa, otros proponen otra, pero más o menos son todas compatibles, pero lo que sí que sabemos todos ellos es que lo que no queremos es el modelo sevillano de acera bici ni el modelo de carril bici que te restringe la movilidad, que te para la bicicleta pues que se molesta, que fomenta el uso de la bicicleta en la acera no solo por la propia infraestructura, sino cuando acaba la gente sigue siendo dependiente. Y sin embargo, como Granada al Pedal no ha participado de todo este proceso porque no ha querido, porque se han sobrado ellos solos o porque tenían muy claro que querían el modelo que desde Sevilla desde Sevilla el Izquierda Unida en el Ayuntamiento y ahora en la Consejería de Fomento, digamos que coincidía con lo que ellos reivindicaban durante 15 años, pues ahora que han conseguido eso, que digamos que están en una posición en la que pueden decidir ciertas cosas, pues están tan contentos y tan felices y lo hacen, y salen en la prensa, hacen una foto y se creen que para otras personas que llevamos todo este proceso, pues es que están haciendo prácticamente... Es ridículo. Es que se hace... Pero bueno, siguen haciéndolo y la verdad es que es bastante lamentable, ¿no? Porque están ofreciendo una infraestructura que es pues está obsoleta. Es que la miras por donde la miras. Está obsoleta. Ya. Es que hay que ver la foto, hay que ver la foto porque... Y sin embargo, claro, hay mucha gente que tiene ya ideas preconcebidas en torno a la bicicleta y asocia todavía el carril bici a la bicicleta. Y a lo mejor les cuesta entender el ver la foto. Claro, yo la veo de una manera y a lo mejor esas personas ya la están viendo de otra, ¿no? Y no entienden todavía el efecto negativo que tiene, ¿no? A lo mejor hay gente incluso que puede pensar que es que estamos como criticando la acción en sí. Por ejemplo, hay gente como, hay otras, no sé, últimamente en la tele, gente echándose agua fría por la cabeza para, no sé, para que apoyen en la investigación sobre la enfermedad de Lela, creo, o algo así, no sé. Claro, a lo mejor puedes decir, bueno, ¿y eso para qué sirve? Que tú te eches agua, ¿no? Es una tontería, ¿no? Entonces, claro, puedes pensar, bueno, es verdad, ¿para qué sirve poner una alfombra allí, no? Pero claro, no estamos criticando el hecho de tirarse el agua encima. Estamos criticando el hecho del contenido, no de la forma en la que lo haces, que eso podría tener otro debate, ¿no? Como dicen. Pero lo que estamos hablando, de lo que estamos debatiendo es el contenido de esa reivindicación, o sea, lo que estás pidiendo. Y en este caso, la acción y el contenido coinciden. Coinciden la acción, que es echar una alfombra verde de 60 centímetros en la acera de Gran Vía, coincide con la reivindicación, que quieren esa acera bici. Lo curioso es que quieren esa y no les gusta la de Camino de Ronda. Y Camino, o sea, Ronda... Eso es lo más llamativo, en la misma noticia. En la misma noticia, porque se ve que, claro, es que es tan llamativo que Camino de Ronda, la acera bici y Camino de Ronda, el modelo sevillano de infraestructura ciclista para Granada, representada en Camino de Ronda, es tan evidente que es una puta mierda. O sea, es tan evidente que todo el mundo lo sabe, sobre todo en Granada, donde la gente se mueve mucho a pie, que claro, queda muy bien decir que eso es una mierda. Que lo han hecho mal, que no sé qué. No lo han hecho mal. Lo han hecho bien. Lo han hecho según el modelo técnico que define lo que es una acera bici. Y es lo que hay en Sevilla. Y eso queda muy bien, decir eso es una mierda. Nosotros que queremos algo mejor. ¿Pero algo mejor qué? Coño, y salen la foto haciendo lo mismo en un sitio peor todavía. Peor todavía. Y no solo eso, sino que además aprovecha eso, que es lo que está reivindicando. Justamente le ha caído un regalo del cielo, yo que sé, que justamente coincide el mismo día con la marcha global contra el cambio climático. Entonces la ha venido como anillo al dedo, ha dicho, hostia, pues marcha global contra el cambio climático, nosotros sumamos a la marcha global contra el cambio climático y, aunque nos sumamos a esa marcha, hacemos esa marcha, todo el mundo viene a esa marcha de manera lúdica, festiva, con sus niños, con su familia, en plan domingueo ahí de puta madre, somos la hostia de gente contra el cambio climático, pero yo salgo en la noticia metiendo una acera bici por Gran Vía. Y eso es lo que yo quiero, esa es mi manera de luchar contra el cambio climático. Meter aceras bici por Gran Vía, porque de esa manera, claro, lógicamente, como ya dijimos en el programa número 14, las alfombras verdes de 60 centímetros de ancho, ya no importa la longitud, es la longitud la que tú quieras, cuanto más largo mejor, absorbe una cantidad de CO2, una cantidad de ruido. Espectacular. Es que de hecho son verdes, o sea, de ese sitio luego nacen plantas que oxigenan el ambiente. Eso es tan evidente, ¿no? que es así, eso es la auténtica realidad. Entonces, claro, entonces, claro, una marcha. Además, seguro que esa acera bici elimina todo cualquier vehículo a motor de Gran Vía. Claro que sí. Las LAC vacías. Los taxistas muertos de hambre. Todo el mundo en bici por la acera bici de 60 centímetros. Sí, estaría bien poner a todos los granadinos en fila por Gran Vía. No, y es que fíjate, es que ya dices, bueno, ¿y por qué no han cogido, han hecho esa marcha en bici y las han puesto todas en fila? Claro, que las pongan fila, según el modelo que... En fila, claro, en fila es que el año pasado participamos en una marcha alternativa a la de Granada de Pedal, que les molestó tanto. Joder, pobre tico. Bueno, pues es curioso. No era por molestar, yo creo que no se organizó por molestar, pero les molestó. Les molestó. Cosas que... Bueno, en realidad es que hay gente que no entiende que son dos modelos distintos de entender la ciudad. ¿No? Un modelo que es el de Granada Pedal, que es excluyente. Es segregacionista. Que, segregacionista, excluyente, que divide el espacio público, que mantiene el status quo del coche. Que está basado en el miedo. Que está basado en el miedo, que ofrece una infraestructura molesta, anómala para ciclistas y peatones. Y otro modelo incluyente o inclusivo que entiende la calle, que es un espacio de convivencia en el cual pues todos los agentes que están en la ciudad pues tienen que compartir. Y es más un espacio que es reducido, que es el espacio público, ¿no? En el cual pues es un sitio donde hay que convivir de alguna manera. Y si tú tienes la posibilidad y la capacidad de hacerlo, pues o que puedes aprender a hacerlo, pues te va a venir genial y va a ser como una persona pues un poquito más feliz, más desarrollada o más autónoma, ¿no? En la cual no necesitas ni del político que te haga tal, ni del técnico que te dice no sé cuántos. Lo que hemos dicho antes. Entonces, pues... pues eso, lo decía es que... hay dos modelos y que... que está claro que hay dos modelos que puede haber y ya está, y, no, y en fin, pero... no te sienta mal que pueda haber otro modelo. Y más todo cuando... bueno, ya hemos dicho que nosotros hemos llevado un proceso que, colectivo en el cual se ha aprendido cosas, ¿no? Que son compatibles, que cada uno puede tener una visión distinta, pero que pueden ser más o menos compatibles. Y otro, que es el de Gran Pedal, que se ha quedado obsoleto, que está en otro mundo... y que simplemente que le ha caído la suerte de que Izquierda Unida está en la Consejería de Fomento y está haciendo lo que ellos quieren, o quieren hacer lo que ellos quieren, ¿no? Pero bueno, lo que yo venía es que lo de, el hecho de hacer, ¿por qué no hacen la marcha por esa alfombra verde que tienen tan magnífica, de 60 centímetros, ¿no? Y es que en esa marcha del año pasado, alternativa a la de Granada al Pedal, pasamos por una calle que había un carril bici estrecho, bueno, un carril bici por en Poeta Manuel de Góngora, y la policía que nos estaba escoltando. Bueno, en este caso de la Guardia Civil, porque veníamos de la carretera, que todavía, como la policía no apareció, pues el Guardia Civil dice, voy a echar a esta gente, que no nos hizo ni caso, o sea, no nos hacía falta que hubiera un Guardia Civil delante haciendo, pero en fin, el Guardia Civil dice, yo voy a ir por aquí delante de vuestra. Y entonces fue, y claro, el Guardia Civil vio que había un carril bici en Poeta Manuel de Góngora y ordenó a toda la marcha que nos fuéramos en fila india por ese carril bici. Una marcha de 1,000 personas, que fuéramos en bicicleta, que fuéramos todos en fila india por el carril bici, cuando que el carril bici, claro, está pegado a la derecha de la calzada y nosotros, al final de la calle, teníamos que girar justo hacia la izquierda, o sea, al otro extremo, en una calle que tiene 3 o 4 carriles de ancho. Esos son incoherencias de la infraestructura del propio carril bici, ¿no? Que no te permite cambiar de carriles para irte hacia la izquierda, ¿no? Que tienes que quedarte a la derecha ahí pegado y luego búscate la vida o ves por las aceras a ver si encuentras un sitio o un espacio para girar a la izquierda. Pues ese Guardia Civil nos ordenó ir por en fila india por ese carril bici. ¿Por qué a nosotros? Sí, y a Granada Pedal, que es el que lo quiere. No le obligan a ir. No le obligan a ir por la acera bici que ellos tienen su propia alfombra, coño, que la pueden ir echando. Y además, esa alfombra. La desplegando a medida que van avanzando. Esa alfombra la puedes transportar. O sea, sales de tu casa, coño, no hay acera bici por ningún sitio. Pues nada, lanzas ahí tu alfombra, te desplazas 10 metros, la recoges, lanzas la alfombra, te desplazas 10 metros, la arrojas. Y así continuamente. Hasta que llegas donde tengas que llegar. Claro. De hecho, yo creo que es propiedad, esa alfombra, creo que es propiedad de Mario Ortega. Que sí, por lo menos él la sacó ya en otra ocasión. En otras ocasiones, Mario Ortega, candidato de Los Verdes, ya ahora que está metido en primaveras andaluzas y no sé qué. Y en Canemo. Y en Canemo. Sí, sí, sí. Es un personaje muy peculiar. Habla así como con gestos de político, ¿no? Pues cuando sale ahí con la televisión, le encanta salir y hacerte protagonista. Sí. Y claro, sacar su alfombra. Yo creo que tiene la alfombra en su casa puesta ahí extendida. Claro, pues tiene, pasillo, claro, como tiene el símbolo de la bici, eso llama mucho. Eso lo llevan inscrito en el corazón, la bicicleta. Entonces, todo aquello que tenga un símbolo de bici es súper atractivo y encantador. A lo mejor no le sirvió mucho sacar la alfombra en aquella ocasión y lo tienen que rentabilizar como sea. La van a estar sacando cada vez que tengan oportunidad. No, yo es que creo que es que él mismo la lleva en la mochila. Y entonces, cuando sale, la lanza. Cada vez que ve una cámara, un periodista la pone. A ver si cuela. Sí, pero también en sus desplazamientos diarios. Yo creo que la va haciendo eso. Bueno, ya que la tiene, aprovéchala, ¿no? Claro, claro. Ya que vas por una acera, por lo menos tú mismo la señalizas. Claro, claro. Como el ayuntamiento solo permite ir en bici por aceras que están señalizadas debidamente, pues le habrá visto que dice, coño, no hay ninguna acera señalizada debidamente. Y yo voy por las aceras, coño, pues yo mismo la señalizo. Y entonces se habrá confeccionado esa alfombra y la va lanzando. y está muy bien. Claro. En fin, pues sí. Que en resumidas cuentas, creo que lo hemos dicho ya está todo dicho. Prácticamente todo. Así que en el próximo programa hablaremos de ese magnífico manual llamado Consejos para evitar las colisiones conduciendo la bicicleta en zona urbana. Uy. Esperamos que os haya interesado todo este balance. Este balance de los últimos tiempos.